antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dennis Rosenthal anuncia su primer concierto en solitario. Luego del éxito de su último sencillo junto a La Mala Rodríguez, la destacada cantante nacional sorprende a sus seguidores con un show en el principal escenario del país. Con un revocado espectáculo, un equipo compuesto íntegramente por mujeres y una increíble puesta en escena. Se presentará en el Movistar Arena el próximo 12 de diciembre. La venta de entradas comienza a través del sistema Punto Ticket a partir del 6 de agosto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.